Las damas de la orquesta de salsa son muy truculentas a la hora de actuar. Te tumban con sus sones sencillos y no ahorran brillos para deslumbrar. Las damas de la orquesta de salsa son todas mulatas y saben bailar. Y elevan al mover su cintura la temperatura de cualquier lugar. Y cantan estribillos banales, la gente se divierte. Yo le pregunto a mi almohada si en este país no pasa nada. Las damas de la orquesta de salsa no te hacen pensar. Las damas de la orquesta de salsa son una estrategia gubernamental. Te enseñan cuando tienes problemas que no hay otro tema que echarse a bailar. Para los romanos, pan y circo, yo me revelo, pero empiezo a tirar un pasillo y me está gustando el estribillo. Las damas de la orquesta de salsa te hacen olvidar. Y así, viendo a la orquesta, comprendí que George Brassan, que Rapano y que Luis Buñuel, cómo es cantar un son en una torre de Babel. Las damas de la orquesta de salsa son como una droga para alucinar, con graves efectos secundarios cuando te devuelves a la realidad. Te llevan a través de su historia, a ese país sensual que solo existe en sus canciones. Y a mí que me toquen los trombones, las damas de la orquesta de salsa son para gozar. ¡Claro que sí! La orquesta va tocando salsa, muera mi conciencia, vivan las mulatas, mulatas. Julio Martínez, le vayamos. La orquesta va tocando salsa, no era mi conciencia, viva las mulatas, mulatas. Venga esa palma. La orquesta va tocando salsa, muera mi conciencia, viva las mulatas, mulatas. En la mesa empresario catalán, en la mente un estímulo sexual, y yo a ver dónde me meto, tanta crítica social. La orquesta va tocando salsa, muera mi conciencia, viva las mulatas, mulatas. Tramposa con tu meneo, mataste la ideología, y nadie quiso esa noche escuchar mi teoría. La orquesta va tocando salsa, muera mi conciencia, viva las mulatas, mulatas. Gozando inconsciente, déjame a mí teorizando, de tal palo tal astilla y de tal trompeta el mambo. La orquesta va tocando salsa, muera mi conciencia, vivan las mulatas, mulatas. Damas de la orquesta de salsa son muy truculentas a la hora de actuar. Y les voy a estrenar una canción. entre tantas cosas que he cantado nueva aquí, perdónenme, tengo que atosigarlo con canciones nuevas porque espero no los veo más. Y entonces, y que habla del Che, es otra canción que yo le echo al Che, y es una especulación también, pues se llama Si el Che Viviera. Es una canción que hay gente que la ha entendido al revés. Yo realmente hice la canción a la izquierda. Bueno, yo se las muestro, ustedes entienden lo que le da la gana, lo que quieran.